clara. Hablé de vos, de mis ansias. Del día que nació en tu boca, de un nuevo temporal que está allá. Que ya no hay vuelta atrás.